puerta del dolor. Calle sin Dios, sin un código postal donde escribírtelo. Que te doy mi corazón y con razón te reía. Diciembre puede ser un mes fatal, lo sé. Entonces llega enero a liberar tu sonrisa y una criminal lluvia de papel nos caía. Solo mentí que nunca mentí en el abismo que se abrió entre los dos. Gotas de luz invaden lentamente este lugar como una condición de volverme el corazón y con razón te reías. Diciembre puede ser un mes fatal, entonces llega enero a liberar tu sonrisa y una criminal lluvia de papel nos caía. Sentir cómo perfumas Buenos Aires.